Óyeme en el silencio, aquel que te trae el viento cada noche, alimentando mi ausencia. Te hablo, pero solo por el miedo a que si dejo de hacerlo en algún momento, más temprano que tarde, dejaré de escuchar tu voz. Me encanta cuando hablamos, te digo, aunque creo que mis palabras suenan más como un balbuceo cuando te tengo de frente y me observas como si fuese algo extraño, como si de verdad valiera la pena mirarme. Pareces tan despreocupada, eres tan distinta o tan igual a mí. Siempre supe que andaba buscándote, pero hace mucho perdí la esperanza de encontrarte, o en caso de hacerlo, de que me esperaras con la misma fe que yo a ti. Y ahora lo haces. Quiero, en este momento, siempre, dejar la espera y atrapar tu boca en la mía, que me dejes pertenecerte. Quiero a quien eres cuando estás conmigo y sin mí, sola, alegre, triste, cuando te enciendes o cuando crees que no sientes nada. Te quiero a ti y a tus fantasmas, y tengo la certeza de que si somos cuidadosos, tus pedazos dispersos y las sobras de mi alma podrán quedarse tanto que nunca necesitarán curarse. Quiero, en este momento, siempre, dejar la espera y atrapar tu boca en la mía, que me dejes pertenecerte.